Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, una gaita otra vez sonando aquí en Radio Cítrica, ¿sí? Esa gaita que tanto identifica a Escocia como también a Galicia, ¿cierto? Sí, claro, claro, bueno, claro. Aunque parezcan pueblos tan distintos, tienen un origen común que es o son los celtas. Claro, es música celta, claro. Es música celta, así es, y la gaita es el instrumento musical por excelencia para este tipo de música. Me gusta el sonido, aunque me suena como demasiado monótono, en realidad. Claro, claro, no estamos acostumbrados. Bueno, vamos a hablar un poco de Edimburgo, esta ciudad mágica, bella, históricamente rica como lo es. A comienzos de nuestra era, Edimburgo era apenas o solamente un fuerte. No había, digamos, no era una ciudad. La primera muestra de la existencia de la ciudad como una entidad, digamos, cívica, ¿no? Aparece recién por el siglo XII, Oscar, ¿no? Por el 1100. Al final de este siglo, uno de sus reyes construyó el castillo, el famoso enorme, importantísimo castillo de Edimburgo, sobre una colina muy alta, como siempre fueron construidos los castillos, para poder tener desde allí una visión panorámica de quienes podían llegar a atacarlos, ¿no? La montaña o la colina se llama Castle Rock y el castillo es el famoso castillo de Edimburgo, que tuve la dicha de poder recorrerlo, Oscar. Bueno, a partir de la fundación o de la construcción de este castillo, comenzó a florecer una pequeña ciudad a su alrededor. Obviamente, ya no era solo un fuerte. Esa pequeña ciudad fue creciendo, Oscar, y fue creciendo. Se convirtió en un burgo, como te comentaba la semana anterior, o les comentaba a todos. A pesar de las continuas luchas que había entre los ingleses y los escoceses, que desde luego nunca se llevaron bien, Escocia siempre pretendió independizarse, algo que nunca logró hasta el día de hoy. A pesar de estas constantes luchas, Edimburgo fue creciendo, sí. Fue ganando prestigio, privilegios y se desarrolló finalmente como una ciudad. Y lo sorprendente, Oscar, es que ya en el siglo XV, apenas tres siglos después, se la declaró la capital de Escocia. Y se construyó el otro palacio importante, que es el palacio de Holyrood, que es ese que estabas mirando. Claro, creo. Te estaba por decir justo porque posteamos este videito que está en YouTube que habla sobre el burgo, por supuesto. Hay algo, bueno, después te voy a contar la particularidad que existe entre el castillo de Edimburgo, que está en un extremo de una calle, de una avenida, y es el palacio de Holyrood House, que está en el otro extremo, en el extremo este y en el extremo oeste. Para ese siglo que te decía, o para el año 1500, Edimburgo ya tenía como unas 12.000 personas, lo cual es un montón. Claro. Esto se fue incrementando, fue creciendo rápidamente, pero tanto, Oscar, que tuvieron que aparecer las primeras edificaciones hacia lo alto. Claro, para arriba. Los primeros edificios, digamos, de propiedad horizontal, que llegaron a tener entre 5, 8 y hasta 12 metros de altura. Altísimo, para esa época es altísimo, claro. Estamos hablando del 1500, ¿no? Sí, sí, piedra. O sea, que la ciudad se superpobló, Oscar, ¿no? Al poblarse, aparecieron problemas, te podrás imaginar, porque considerando simplemente la época de la cual estamos hablando, aparecieron las enfermedades, sí, la peste, el tifus, sí, las condiciones de higiene eran paupérrimas, te imaginarás, los servicios sanitarios no existían, así que las enfermedades y las infecciones empezaron a aparecer grandemente. Como recursos sanitarios, te digo que lo que hacían era, hay un dicho, una expresión en el escocés antiguo que es gardilú, y ese gardilú traducido sería agua va. Déjalo. Entonces, correr. La gente desde las ventanas allí arriba, donde te cuento, tomaba un pote, digamos, o un balde con sus excrementos aguas y ¡pumba! Lo tiraba a la calle. De, no sé si es justamente de esa época, pero hay una viña costumbre, por lo menos, de hacer. Cuando uno va en pareja con una mujer, que la mujer vaya del lado de la pared, no del lado de la calle. Por estas aguas. Por esto. Mira vos. Por esto se usaba en todo el mundo. Pasó esto el tema de las redes cloacales no es muy nuevo, digamos. Entonces, porque alguien se asomaba a la ventana, tiraba el vasín con pis, con lo que fuera. Era preferible que le caiga al hombre. Imagínate entonces, en aquellos entonces había un lago, un lago norte. Ajá. Hoy no existe más ese lago. Pero estas aguas y estos excrementos caían en ese lago, ¿no? Se deslizaban por las calles y llegaban hasta ese lago. Hoy no existe más. Y el lago se convirtió en un verdadero vertedero de aguas cloacales, residuales. Y era, aunque te parezca mentira, era la fuente de agua potable al mismo tiempo. De verdad, la supervivencia se hacía complicada en aquellas épocas, no solamente en Edimburgo. Y te conté esta calle que en sus dos extremos, en uno está el castillo de Edimburgo y en el otro está este palacio de Holyrood, que es el palacio real al cual hoy en día todavía la reina sigue yendo a pasar parte de sus vacaciones allí. Allí dicen los mismos escoceses o los mismos habitantes de Edimburgo que es más o menos la actitud de la reina yendo a pasar sus vacaciones allí, con lo poco querida que es en Edimburgo y en Escocia, es algo así como para marcar la cancha para su decir, territorio. Esto es mío. Esa calle se llama Royal Mile, Oscar, que traducido es la milla real. Mide exactamente 1814,2 metros. Esta curiosa extensión de esta calle ha sido el origen de la curiosa medida que es la milla escocesa. La milla escocesa mide 1814,2 metros. A lo largo de esta calle, que es verdaderamente precioso recorrerla por todo lo que ves, está lleno de callejones oscuros, que cada uno de ellos o muchos de ellos están envueltos en una fantasía y en leyendas de muertos que se despiertan, duendes que aparecen, etcétera. Bueno, él tiene mucho de duendes también, mucha historia con los duendes. Muchísima. Y hay otro comentario interesante y hasta curioso, que es la puerta del fin del mundo en Edimburgo. Esa muralla que te decía, o ese fuerte original que luego se convirtió en una muralla que encerraba a toda la ciudad, había una puerta para salir de esto. Pero había que pagar un impuesto, Oscar. Y si uno salía y quería volver a entrar a la ciudad, no le devolvían que la plata. Volver a pagarlo. Epa, el impuesto. Por salir y por entrar. Exactamente. Ah, mira qué lindo negocio. Con lo cual, esa puerta fue llamada, o pasó a ser llamada, la puerta del fin del mundo. Claro. Porque más allá de esto, no había nada. ¿Podés creer que todavía existen unos puerta. Adoquines? Bueno, claro, lo que quedó de la puerta. Existen unos adoquines de no sé de qué son, porque se los ve como de bronce deben ser, porque se los ve dorados y que todo el mundo nos sacamos una foto sobre porque es el resto de la puerta del fin del mundo. Y bueno, y después tengo algún comentario muy lindo también acerca del origen de la bandera, cuál es el animal nacional de Escocia y cuál es la flor nacional de Escocia. El animal nacional de Escocia, aunque te parezca mentira, es el unicornio. Ah, mira. Sí, el unicornio, que es una criatura feroz, orgullosa y peligrosa al mismo tiempo. Sí, cuidado con el cuerno. Que se enfrenta a todos los que quieran oprimirla. ¿Sí? Prefiere morir luchando el unicornio antes de ser capturado. Todo esto no nos debe extrañar que represente al escocés. Claro. Porque el escocés ha toda su vida ha preferido morir luchando por su independencia a ser capturado por Inglaterra, pero Inglaterra lo ha capturado siempre, hasta el día de hoy. Bueno, este es su animal representante o nacional. La flor de Escocia también es muy curioso, es el cardo. Ah, mira. Que es una flor más que desagradable, te diría. Sí, aparte sale muy poco. Horrible. Dura poco. Horrible. Es muy poco bella, no tiene nada de poesía, es pinchuda. Claro, es un cardo. Es claro. un cardo, realmente. Pero es la flor de Escocia y te cuento la historia de por qué la consideran. Hace mucho tiempo las tierras escocesas sufrieron una invasión del ejército nórdico, que también venían de los países nórdicos a invadirlos, los vikingos. Y al intentar colarse por la noche en el campamento del ejército escocés, ¿qué pasó? Venían descalzos los del norte, claro. los nórdicos, para no hacer ruido en realidad. Y uno de los nórdicos justo pisó un cardo, lo que lo hizo gritar de dolor y de esta manera alertó a todo el campamento escocés y los escoceses pudieron sobreponerse y evitar la invasión. Esto es porque el cardo es su flor nacional, por más poco poética que sea. Claro, no, pero es práctica. Muy práctica. Y la última te cuento es la leyenda de su bandera nacional. Ajá. La bandera nacional es celeste con una cruz en diagonal blanca, ¿sí? Que es como si fuera un aspa en realidad, y es la cruz de San Andrés. San Andrés fue uno de los 12 apóstoles que tuvo Jesucristo y murió crucificado en una ciudad griega, pero debido a que él no se consideraba digno de morir de la misma manera que murió Jesús, pidió que su crucifixión no fuese en una cruz, sino en un aspa. Y el aspa es esta forma de cruz en diagonal. La leyenda cuenta lo siguiente, Oscar, que en el año 832 el rey Angus II y su ejército de pictos, ¿te acordás que eran los dos pueblos originarios? Pictos y Scots, se vieron rodeados por el ejército de los anglos, que desde siempre quisieron invadirlos, que son los ingleses, en realidad, cerca del que actualmente es el municipio, con una palabra muy compleja, que a su vez se encuentra no muy alejado de Edimburgo, esa pequeña ciudad. Temieron por sus vidas y se pusieron a rezar. Al parecer esa noche San Andrés se le apareció al rey, Angus II, y le prometió la victoria en el campo de batalla. El rey no sabía si había sido un sueño, pero por la mañana el cielo de Escocia apareció completamente azul, como nunca jamás se lo había visto, con la única excepción de una muy extraña nube en forma de aspa que se podía contemplar hasta donde alcanzaba el horizonte. Al considerarlo como una señal divina, los hombres de Angus II se envalentonaron a la par que los anglos, se desmoralizaron y tal como había prometido San Andrés, la victoria en esa batalla cayó del lado escocés. Muy bien. Con lo cual, ese cielo celeste apareció una nube con esta forma. Una X, una yo la cruz, hago así, con una con cruz. Los bracitos. Blanca. Claro, pero blanca. Uno se olvida que la radio no se ve. La radio no se ve. No se ve. ¿Será que no se ve? Se imagina la radio. Se imagina. Bueno, ¿podés yo me imagino ponerla ahí la bandera? Sí, también, sí, ¿no? la voy a buscar. Yo me imagino que nos estamos yendo con una cortina que estamos escuchando hasta la otra hora. Una cortina de una cantante actual escocesa, que es la música actual celta.